te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, oye, por Dios? Que te noto indiferente. ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, oye, por Dios? Que te noto indiferente. ¿Qué te pasa, corazón? ¡Oye! Una vez.